Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amaneciendo hoy, miércoles 19 de noviembre, un día que nos acaba de decir nuestro diagnosticador del tiempo, que ustedes saben tenemos de carácter exclusivo aquí en este programa, que ya él se asomó y vio que está siendo una mañana fresca en niveles en los que todavía la temperatura no es tan baja como para pensar que va a hacer frío, sino que está fresca. Y eso ya la gente tiene que saber qué quiere decir. Que además, él ve unos nubarrones que anuncian que posiblemente haya algunas lluvias dispersas, como posiblemente no. También es muy preciso en ese aspecto. Que él carga su paraguas porque él no sabe si va a llover. Así de simple. De resto, ha notado que hay mucha fluidez, mucha dinámica en la movilización de la gente en la ciudad, a esta hora por lo menos. Lo cual quiere decir que si usted es de la gente que se levanta temprano y sale a trasladarse a su trabajo temprano, va seguramente a coger agua fresca. Todo eso quiere decir eso. Eso se resume si la sabiduría popular lo dice. Quien madruga, Dios lo ayuda. Y hay otro que habla del agua clara. Así que, bueno, buen día para todas y todos. Hay que comentar rápidamente, antes de entrar en la materia política propiamente dicha, algo que nosotros consideramos tiene que anotar ahí en el cuadernito de las anotaciones fundamentales de la distinción entre lo que propone el gobierno revolucionario y lo que propone siempre de manera disparatada la oposición, lo referido a esta noticia sobre la suspensión de clases por elecciones primarias que van a tener lugar este fin de semana con motivo de la elección de los jefes de patrulla del PSV. Sobre esto hay que decir, ya yo sé que ya tienen a la mano el cuadernito por ahí para anotar, que no se puede leer esta noticia sin tener en cuenta, primero que nada, todo el escándalo que estuvieron denunciando, poniendo en la calle la gente de la oposición todos estos días, porque mira tú cómo van a suspender las clases de nuestros hijos. ¿Qué derecho tienen a suspenderle las clases a nuestros hijos por esa cosa del partido ese comunista? Eso es lo que se oyó. Y en primer lugar, lo que hay que decir es que es completamente mentira. Que lo han dicho las autoridades, lo dijo la ministra de Educación y lo dijo también el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez. Yo leo la nota de la Agencia Venezolana de Noticias al respecto. Suspensión de clases por elecciones primarias será solo viernes y lunes, sola y únicamente en aquellos centros donde va a haber mesas electorales, que no excede en modo alguno ni siquiera el 10% de los planteles educativos. El punto es que para las elecciones primarias del 2012 se suspendieron las clases dos días, el viernes y el lunes. Y en aquel momento nadie dijo absolutamente nada. Ni de la oposición, ni del chavismo se les reclamó. Porque ese es un derecho que tiene los partidos políticos en ejercicio de la democracia. En aquel momento a ellos les pareció correcto que se suspendieran las clases. En aquel momento, en el 2012, cuando era ministro Marianne Hanson, se daba cuenta desde el Estado de esta suspensión a través de su cuenta Twitter y no hubo una sola persona de la oposición ni de la revolución que saliera ni vía Twitter, ni vía medios de comunicación, es decir, que eso era un atentado contra el derecho a la educación, ni mucho menos. Ahí era correcto. Pero aquí estuvieron alarmando al país, tratando de generar también una convulsión con el tema de la suspensión de clases que decían que iba a haber, y tal suspensión no la hay, como lo dijo ayer el vicepresidente Héctor Rodríguez, sino en un 10% de los locales educativos y solamente el día viernes para la preparación de todo el material electoral y de todo eso que tiene que ver con ello. Entonces hay una diferencia sustancial, pero la más importante de todas, no es solo la diferencia en términos de cuál es la cantidad o esto, no es eso lo que nos interesa comentar. Lo que nos interesa aquí dejar claro es la farsa, una vez más, de esta gente de la oposición, que tienen un discurso siempre donde acomodan los derechos y las libertades en función de su muy exclusiva y muy particular necesidad, mientras que esos mismos derechos y esas mismas necesidades no son en lo absoluto reconocidos, sino repudiados por ellos cuando se trata del pueblo. Es aquella cosa ancestral de desprecio, de odio hacia los sectores populares que siempre se han tenido desde los sectores pudientes de la sociedad y en lo que fue educada desde el nacimiento mismo de la nación como república por parte de los sectores dominantes que impusieron esa concepción de lo que debiera ser el modelo por el que debíamos regirnos aquí en la sociedad, que es que habían unos que sí podían hacer lo que les diera la gana y otros, la mayoría, tenían que calárselo. Eso fue lo que siempre privó y es lo que priva todavía en el criterio de esta gente. Hay que anotar esto porque viene un año muy difícil. Viene un año donde vamos a tener que anotar única y exclusivamente son estos comportamientos fariseos, hipócritas y malintencionados por parte de un sector opositor que no va a tener en modo alguno propuestas desde el punto de vista político para la elección de la Asamblea Nacional el año que viene. No va a haber, y eso lo juro acá yo, como se caracteriza este programa, sin ningún tipo de tapujo. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de que se ejerza a plenitud la democracia que estamos tratando de construir, porque no vamos a tener en lo que le correspondería ser la oposición para poder tener entonces elementos de juicio con los cuales llegar a tomar una decisión en las elecciones tan importantes de la Asamblea Nacional el año que viene, sino que vamos a tener a una gente disparatada, falsa, que lo que busca es mentir cuando necesita acomodar la realidad, cuando necesita acomodar la justicia, cuando necesita acomodar la lógica del desempeño, del ejercicio de la legalidad y de los derechos que le asisten a la sociedad, a su buen saber y entender según sus necesidades particulares, porque no tienen liderazgo, porque no hay, porque perdieron la oportunidad de oro de construir un liderazgo que sirviera para referenciar la posición de un sector de la sociedad que no está con la revolución y en lo cual está en todo su derecho. A diferencia de todo lo anterior, vamos a ir a la primera elección a la que va a asistir el país votando a lo loco en la oposición, porque no va a haber ni candidato, ni sino un poco de candidato peleado entre ellos, a diente, mordisco y a pescosada, porque no tienen un proyecto unitario sólido, tienen una cosa que está agarrada ahí con saliva del oro, porque no tienen ni siquiera un secretario ejecutivo digno que los represente y que les dé coherencia, direccionalidad, sino que tienen esa gallera que tienen ellos ahí, y que por más que insisten y perseveran en tratar de darle el carácter de que eso es un bloque consistente de opinión, no lo logran. Usted va y le pregunta a cualquier opositor que haya en la calle por ahí, que usted agarre su escuálido preferido, vaya y tóquele la puerta y pregúntele, y le va a decir que desprecia a los líderes de la MUD, o de lo que fue la MUD en alguna oportunidad. Yo todavía sigo hablando, y pido excusas porque traigo esos elementos del pasado más por hábito que porque en realidad sean ciertos, pues no hay mood. Hay un intento de ellos en que esa cosa se mantenga ahí, pero no es correcto. No podemos respaldar una insensatez como esa de hacer creer que está viva una cosa que no existe. Lo cierto es que todo opositor de a pie está hoy en la mayor orfandad de su vida. Y se va a encontrar usted con que no va a haber uno que tenga una opinión ni medianamente parecida al otro. No va a haber dos opositores con una idea común de proyecto, ni siquiera de propuesta por encimita. Y eso hace que entonces entremos en un terreno que va a ser muy difícil, porque va a ser un terreno donde va a ser el festival del disparate, de la loquetera desesperada, de un rebaño sin pastor, si me permiten entonces el símil, que se va a desperdigar y no se va a saber entonces. Hay unos que van a estar diciendo que creen en la democracia, pero van a andar con un bate en la mano para caerle al primer chavista que vean, etcétera. Todo eso es posible en ese terreno de orfandad, en ese terreno árido que va a haber. Y eso nos preocupa porque ya es inevitable que el tema de la elección para el año que viene esté encima. Mientras tanto, vemos cómo sigue avanzando en su trabajo con una clara direccionalidad en función de un proyecto consistente de país, que es el plan de la patria, el gobierno revolucionario. Ayer el presidente, de manera responsable ante el país, ha firmado un conjunto de leyes que han sido aprobadas vía habilitante. Y aquí me tomo, por cierto, unos segundos para aclarar, porque se dice siempre, y decimos siempre en la revolución, lo dice el mismo presidente, las leyes habilitantes. No, eso es incorrecto. La ley habilitante es una sola, que habilita, como ley que es, al presidente para legislar. Entonces las leyes que en ese periodo que se le ha permitido legislar al presidente mediante esa ley habilitante, que es una sola, todas esas leyes son leyes vía habilitante, o si usted quiere, leyes habilitadas, pero no es que todas son leyes habilitantes. Bueno, en todo caso, el tema es que ese conjunto de leyes son instrumentos para seguir avanzando, primero en la construcción del modelo en el que estamos enrumbando al país, el modelo soberano, independiente, que busca construir nuestro bienestar con nuestros propios instrumentos, ateniéndonos a nuestra realidad y nuestras posibilidades. Ese es el modelo de la revolución bolivariana. Lo otro es que en la coyuntura son herramientas para contener y superar los embates de una guerra económica que se ha extendido más allá de los escenarios mismos donde se ha planteado la guerra por parte de sectores especulativos de la economía y que ha impactado a la sociedad de una manera determinante. Es decir, ellos vinieron, soltaron, crearon el reguero y ahora hay que salir a recoger todo aquello. De eso se trata esta promulgación de leyes. La ley de regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la patria es una de ellas. La reforma de la ley de inversiones extranjeras. Aquí vamos a ver muchas reformas porque lo que quiere decir todo este ejercicio es que existen algunas leyes que sí, ciertamente, están adecuadas a las necesidades y propósitos, pero que hay que reformarlas obligatoriamente en la medida en que la voracidad capitalista, que la lógica de la especulación ha ido a tratar de horadarlas, de resquebrajar esas leyes que existen y en la búsqueda de violentar la legalidad para acumular riqueza, ha desactualizado algunos elementos de esas leyes y hay que entonces reformarlas para adecuarlas a las nuevas exigencias y superar las limitantes que tengan frente a esa vorágine. Por eso es que hay muchas reformas y que son necesarias hacerlas. Hay, por ejemplo, la ley antimonopolio, de la que vamos a hablar luego. Pero hay la reforma de la ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y sus actividades conexas. Anoche lo explicaron con suficiencia los ministros junto con el presidente. Yo no voy a ahondar en esto acá, porque incluso el mismo presidente de la República giró instrucciones para que sobre cada una de estas leyes se dieran después explicaciones detalladas por parte de los ministros del área en cada caso. Se dio la reforma de la ley de precios justos. Ahí se explicó también en qué consistía la reforma. Algunas de ellas tienen que ver con, por ejemplo, el destino de las mercancías o productos que son incautados en la aplicación de la ley, que hasta ahora iban a un juicio y no sé cuánto y tal. No, de una vez pasan ya al Estado venezolano, entre otras. Pero vamos a seguir viendo entonces el conjunto de leyes. La reforma de la ley de la misión Agrovenezuela. Esa también tiene una explicación. La reforma de ley del Sistema Nacional Agroalimentario. La reforma de la ley de pesca y acuicultura. La reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Esta es muy importante, vamos a hablar de ella. La reforma de la ley del impuesto al valor agregado. Y digo que vamos a hablar en alguna específica porque esa va a desatar mucha polémica. Esa reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Sobre todo porque se anunció el incremento sustantivo en algunos rubros en particulares, sobre todo en licores. Y es posible que entonces por esa vía salga ahora no solo la oposición, sino gente desinformada, que lógicamente pues va a ver en las filas revolucionarias, a pegar el grito en el cielo, echándole la culpa al gobierno de incrementos que puedan darse en esos rubros. Y no se trata de eso. Exactamente lo contrario. Lo que se está persiguiendo es frenar un desborde que hay en un área de la economía que ha crecido demencialmente. Aquí lo hemos hablado semanas atrás. La ingesta del consumo alcohólico es una cosa que nos está asesinando a la población entera. Hay una cultura de la ingesta alcohólica que ha ido creciendo de manera desmedida y que el Estado pues tiene que poner encima de ello algunas normas del comportamiento. Primero porque vía eso, el desborde de la ingesta alcohólica, hay muchísima acumulación de riqueza que se está dando, porque desde hace mucho tiempo no se adecua pues ese impuesto a los licores, casi que desde por allá, desde Luis Herrera Campins, por allá. Bueno, la reforma de la ley de impuesto al valor agregado, la reforma del Código Orgánico Tributario, la reforma de la ley de impuestos sobre cigarrillos y manufactura de tabaco, la reforma de la ley de impuesto al alcohol y especies alcohólicas, la reforma de la ley orgánica del turismo, la reforma de la ley de crédito y todas las labores de financiamiento del sector turístico y la reforma de la ley del fomento del turismo sustentable como actividad comunitaria y social. Esas son las leyes y las reformas. Sería lo correcto explicar cada una de ellas. Anoche lo hizo el presidente. Nosotros vamos a tratar de comentar algunas de ellas, como ya lo hemos adelantado. Pero lo que me interesa en este momento dejar claro es, ahí está un gobierno trabajando. Hay un esfuerzo sostenido, cotidiano, que estamos viendo, que tiene sus resultados, que no resuelve de la noche a la mañana el idílico estadio del confort maravilloso al que le han metido a la gente en la cabeza que se debe tener obligatoriamente si no hay que salir del gobierno. Eso no es algo que se decreta de la noche a la mañana o que se resuelve porque quitaste a un funcionario y pusiste a otro. No es cambiando funcionario como se resuelve. Es trabajando como se superan las dificultades que pueda tener un país, y es como ha venido haciendo Venezuela. Es como hemos venido nosotros blindándonos de la crisis del capitalismo que no nos ha impactado como está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo capitalista. Nosotros acá estamos trabajando construyendo una sociedad de bienestar con el mayor esfuerzo, y eso es lo que estamos viendo cuando hay un conjunto así como este que se presente de leyes y de reformas a las leyes o a los códigos que permiten ir avanzando. Es un área apenas, las demás no se han detenido, pero en este momento hablamos de esta. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y al regreso quiero hacer un comentario sobre la posición explicada anoche por el presidente sobre el evento del festival este de música en Caracas y la polémica que hay con lo de Chino y Nacho. Quiero hacer un comentario al respecto y, por supuesto, comentar algunas otras ideas. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando por acá las notas del Twitter que nos hace llegar la gente. Ahí está el Libertador Morales de primerito, desde temprano. Y muchos otros, Tony González, que nos pasa sus comentarios también. Están presentes Marcos Villegas y está Benexil Networks, que está hablando, por cierto, de algo que nosotros tenemos días que no les recordamos, que es ahora que vienen las fechas donde la gente sale a comprar y a comprar y a comprar y que necesita ahí lo que llaman una altísima sensibilidad al bolsillo, la gente buscando las cosas más baratas, no sé cuánto. Les recordamos que nosotros desde acá, desde Sin Tapujos, les tenemos ahí algo excepcional, que es nuestra aplicación Soy Aranguivel gratuita. Usted la puede descargar y la pone ahí en su celular y por donde usted vaya puede escuchar el programa, así como toda la programación de YBKE durante todo el día. Pero además encuentra ahí nuestros artículos en nuestro blog soyaranguivel.com. Están ahí todos ellos y usted los puede revisar con calma. Están también los programas estos, Sin Tapujos. Están siendo grabados diariamente y colgados ahí en nuestro blog. Está nuestra línea de Twitter, el hilo de nuestra cuenta @soyaranguivel. Están los videos de aquellos programas que nos resultan interesantes o de los programas en los que participamos, también los grabamos y los colgamos ahí. Están fotografías, fotos donde nosotros vamos dejando ahí, pues plasmando el momento de lo que nos resulta más agradable, más grato en nuestros viajes por todo el país. También colgamos esas fotografías ahí. Entonces ahí está la aplicación Soy Aranguivel, que usted la encuentra en la App Store para los que usan el sistema operativo de Apple y en la Google Play para los que utilizan Android. Bueno, fíjense, el tema de lo de Chino y Nacho en el festival Suena Caracas 2014 se ha convertido en una polémica que lleva varios días andando. Nosotros estábamos preparando nuestra visión, nuestro comentario sobre ello, porque sabemos que es un asunto que puede ser espinoso, porque siempre hay ahí posiciones que van a estar encontradas. Eso nos parece, en principio, ahí coincidimos con el presidente de la República, según lo comentó en la noche, nos parece algo de lo más destacable de todo esto. La demostración de que hay democracia en nuestro país, que se ejerce cotidianamente y que está en manos del pueblo. Es decir, la sociedad está empoderada de temas que antes ni siquiera se podían comentar porque no conducían absolutamente a nada y a la gente no le interesaba en modo alguno la participación política. Hoy en día está consagrada constitucionalmente esa participación y el protagonismo del pueblo en cosas como esta. Hay una polémica, pero no tiene por qué haber una guerra. Lo que tiene en primer lugar que destacarse es que estamos ejerciendo la democracia, que nos está constatando todo esto, que no estamos en la dictadura, la tiranía que está tratando de venderle al mundo la derecha nacional en su campaña contra la revolución bolivariana. Aquí está la constatación que incluso con la participación del gobierno y del presidente de la República hay un debate en la sociedad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que salvar como saldo positivo de todo esto. Y hay posiciones que se han fundamentado en un sentido y en el otro. No es que es una pelea de gallo, que se sueltan ahí de manera irracional a lo loco a enfrentarse. No. Se está argumentando tanto de un lado como del otro. De parte de quienes están organizando el evento, y en particular del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, hay una posición. Él ha venido argumentándola todos estos días, y en la nota que tengo aquí, él ha apelado en su cuenta de Twitter a una reflexión del comandante Chávez en su oportunidad, donde hablaba de uno de los artistas del espectáculo que más ha atacado a la Revolución Bolivariana de manera más irracional y sin fundamento, como es Alejandro Sanz. Y la nota dice: el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, recordó hoy palabras del fallecido presidente Hugo Chávez ante las críticas de algunos artistas en contra de su gobierno en aquella oportunidad. Es necesario insistir que Chávez todo lo hacía movido por inmensos sentimientos de amor y consideración por el otro, fue el mensaje que publicó el alcalde en su cuenta Twitter, @JorgeRPSV, acompañándolo con un video donde aparece el comandante Chávez invitando a Alejandro Sanz a cantar en Venezuela, luego que el músico dijera en una oportunidad que se le había negado presentarse en el país, lo cual hizo mintiendo, porque nadie le negó nunca el ingreso al país en aquel momento. Rodríguez le sale así el paso a los señalamientos que ha generado la próxima presentación de los cantantes venezolanos Chino y Nacho en el Festival Suena Caracas 2014, por supuestamente haber apoyado la campaña SOS Venezuela. Bueno, supuestamente está de más, por haber apoyado la campaña SOS Venezuela durante los hechos violentos derivados desde el pasado 10 de febrero en manifestaciones opositoras. Anteriormente, el alcalde había indicado que a este festival fueron invitados 137 artistas de todo el continente. Aquí cabemos todos, lección para quienes se dejaron confundir por el odio mayamero. Y uno tendría que decir, en la misma tónica de lo que habló el presidente anoche, que tiene razón, pero nosotros creemos que también hay razones en quienes están denunciando la inconveniencia de presentar no solo a estos artistas, sino otros que andan por ahí, que están también en esa lista de artistas que se van a presentar en ese evento Suena Caracas 2014, y que han ofendido no solo a la Revolución Bolivariana y a su militancia, sino al mismísimo comandante Hugo Chávez, de quien se han burlado algunos de ellos, como la banda Kruger, hablando en sus twitters del supremo intergaláctico del demonio, por ejemplo. Eso es algo que tiene que ser medido cuando estamos hablando de tolerancia, que es el argumento que ha puesto el alcalde Jorge Rodríguez en esto. Tiene que ser definitivamente considerado y evaluado, sobre todo cuando se está viendo que hay algo así como una semana que tiene una etiqueta posicionada en el primer lugar con el respaldo de más de 70.000 personas que están diciendo que les resulta inaceptable ese comportamiento de estas bandas respecto de la revolución, de nuestro comandante Chávez y del pueblo, en definitiva. El presidente anoche argumentó que él consideraba que ahí hay que tener una amplitud que es la que demuestra que somos revolucionarios, y estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que medirnos por lo que es la ética revolucionaria y no por la comparación con lo que hace la derecha, porque simplemente le estaríamos haciendo el favor de empatar el juego colocándonos a su mismo nivel y demostrando al mundo que aquí lo que sucede es exactamente lo que tiene el infamante discurso de la derecha como planteamiento contra la revolución, de que esto es una tiranía intolerante, que aquí hay una dictadura, etcétera. Ese es probablemente el centro del problema. El problema es si somos iguales o no que ellos o a ellos. Y es un asunto difícil y espinoso. Nosotros entendemos cuando el presidente dice, bueno, mira, nosotros tenemos que seguir adelante, se trata solamente de una expresión artística, nosotros queremos demostrarle a ellos que esta no es la tiranía ni la dictadura que ellos han dicho que es, y eso está bien. Yo, en lo personal, y asumo la responsabilidad de lo que digo, en nombre mío, creo, modestamente, que la tolerancia es una actitud revolucionaria que debe ser ejercida, ciertamente, pero que no necesariamente contratada. Usted puede ejercer la tolerancia y demostrársela al mundo en el ejercicio de la libertad, como nosotros, todo, incluso la gente de oposición, sabe que existe en Venezuela. Eso es absolutamente innegable. Aquí llegan ellos y deciden montar su concierto en el Sambil o montarlo donde, y ellos lo pueden hacer. Y eso demuestra que hay un ejercicio pleno de democracia, de libertad y de tolerancia, porque no hay persecución contra ellos. No se les cierra el derecho a ingresar al país, como lo dijo en aquella oportunidad Alejandro Sanz, y mereció entonces el comentario del comandante Chávez. Y eso demuestra que no hay dictadura y demuestra que hay tolerancia que no tienen ellos, que no la han tenido nunca y que no la tendrían en el hipotético y negado caso de que estuvieran alguna vez en el poder. No habría ninguna manera de que ellos tuvieran un comportamiento de esa misma naturaleza, porque ellos no se rigen por la ética que rige al revolucionario, al chavista. Ese es un aspecto fundamental a considerar aquí. La tolerancia, nosotros tenemos un espacio amplísimo para constatarla cotidianamente, pero no necesariamente, insisto, desde mi modesta posición, hay que contratarlos para que entonces se constate esa tolerancia que nosotros ejercemos desde el ámbito de la revolución. Entonces, yo ahí difiero de la posición oficial, y está bien, y forma parte del debate. Pero quiero entonces insistir en lo siguiente. En modo alguno, nosotros que tenemos una prédica permanente en contra del irrespeto, en principio, a las decisiones que se toman en el alto gobierno de la revolución, a la dirigencia revolucionaria, no podemos caer en el terreno de que ahora, después que nosotros hemos sido aquí guerreros de esa batalla, en contra de quienes han dicho, bueno, mira, pero si no me paran en esto, entonces yo ahora voy a irme para la oposición, o ahora estoy en contra de esto y voy a luchar contra el gobierno de Maduro. Así no es como se ejerce la militancia revolucionaria. Lo hemos argumentado hasta la saciedad, y aquí lo vamos a insistir. Yo estoy en desacuerdo con una decisión de un festival, pero eso no me va a poner en contra ni de la revolución, ni del presidente Nicolás Maduro, mucho menos, ni de la dirigencia revolucionaria. Mucho menos por eso de un festival de música. A mí no me gusta, además, ni que cantasen arrodillados a los altares de Carlos Marx, Chino y Nacho. A mí me gusta nada su música. No es porque ellos hablen bien o mal de la revolución que voy yo a plegarme a esa cosa escandalosa que por lo general tocan esa gente de esas bandas. Eso es otro tema. El tema en este momento es si nosotros estamos dispuestos, que en modo alguno este evento va a ser el que nos va a colocar a nosotros en la posición a la que está jugando la derecha desde hace mucho tiempo y a la que están jugando los factores que hemos denunciado acá, que están tratando de que se reduzca la visual de la difícil circunstancia por la que está atravesando nuestro país en este momento histórico, en el relanzamiento de la revolución, para que la gente entonces quiebre su lealtad al legado del comandante Chávez, le dé la espalda a la revolución y se pliegue a los sectores fraccionalistas que están buscando la división de la revolución, o los de la derecha, pues, que están buscando que la gente salte la talanquera y se vaya para allá. Mucho menos por una razón de esa naturaleza, por un festival, es por lo que ahora va a venir a ponerse en entredicho la lealtad al proyecto chavista. No tiene ninguna lógica ni ningún sentido, en modo alguno. Usted puede tener su opinión, y esa es válida, es correcto, y probablemente tenga el derecho a seguirse peleando en ello. Yo lo he expresado a través de mi cuenta Twitter, permanentemente, mi rechazo a esa participación de esos grupos en este evento, porque, insisto, no creo que la tolerancia deba ser contratada. Yo creo que hay muchas formas de ejercer la tolerancia, de mostrarla ante el mundo. Entiendo, eso sí, la posición del presidente, y la respeto, pero fundamentalmente la acato como militante revolucionario. La situación no es solamente un festival. La situación a la que está sometida Venezuela en este momento es mucho más difícil, y el país la sabe, pero a lo mejor no la conecta una cosa entre la otra. El presidente no lo podrá decir, pero yo lo digo acá, en apoyo a lo que él trató de explicar anoche en sus palabras. En este momento, la derecha está utilizando en el mundo entero escenarios de opinión que potencian una imagen distorsionada de lo que sucede en Venezuela, y andan con la señora Tintori por ahí manipulando con unas fotos de ella con un niñito como si fuera una huérfana subiendo por el monte Sinaí, dando dolor y dando pena, causando una imagen, una impresión en el mundo de que hay una tiranía en nuestro país de intolerancia y de no sé cuánto. Y eso se está haciendo en el mundo entero. Y se está tratando de destruir el avance de Venezuela en el respaldo mundial que acaba de obtener ante la ONU, con el respaldo que se le dio casi absoluto en nombre de todos los países del mundo a la postulación de Venezuela para el Consejo de Seguridad de la ONU. Todos esos escenarios están siendo atacados por esta gente que desde allá no ve bien la realidad por la distancia, por la lejanía y por la intervención de todos esos factores. Entonces la imagen que tenemos que reforzar de acá con todo el esfuerzo es de que este es un país amplio definitivamente, y esto tenemos que convertirlo en eso. Es el propósito que yo como comunicador entiendo que hay detrás de esto, y que a lo mejor no lo podrá decir el presidente Nicolás Maduro en esos mismos términos, pero la responsabilidad de los comunicadores de la revolución es explicarlo. Y hay que hacerlo. Estamos en una guerra, y en esa guerra hay que hacer jugadas estratégicas que a veces causen dolor, a veces causen amargura, como en toda guerra, porque es así la naturaleza de la confrontación cuando ellas son de verdad de fondo, intensas y de largo alcance. Por eso es que la revolución tiene estos remesones eventualmente, porque es una revolución auténtica que está destinada a transformar la realidad no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Por eso somos referencia en el mundo. Y en ese sentido, yo respaldo y acato lo que diga el presidente, porque en este momento la condición de militantes debe ser la que prevalezca con disciplina y con lealtad al ideario chavista. Insisto, yo tengo mi posición personal, difiero de la forma en que lo ha planteado el alcalde Rodríguez, a lo mejor no se ha sabido explicar bien. Si lo que necesita es apoyo comunicacional, nos ponemos a la orden. Pero hasta ahora ha estado muy mal explicado por él este asunto. Y eso lo tendrá que reconocer en su momento el camarada Jorge Rodríguez. Por lo pronto, nosotros llegamos hasta aquí porque se nos acabó el tiempo del espacio. Pero seguiremos hablando de estas y otras cosas. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.